Este tema se titula Acoso, el acoso sexual. Villa Salay. Cuando pasas por mi puerta, yo quiero robarte un beso y dejar que me lleves preso en tu dulce corazón. Detenido en tu cintura y esposado de locura, quiero entrar en la bella prisión de tu tierna seducción. Y bajo emoción violenta quiero verte esta figura y no te mata robarte un beso, robarte un beso bajo la luna. Sí. Si tú no pases por mi casa, date al otro. Me puedo tentar. Cuando pases por mi casa, date a la otra vereda. Te puedo quedar preso por acoso sexual. Arriba la palmita, vamos chicos, vamos. Bueno. Cuando pasas por mi puerta, yo quiero robarte un beso preso en tu dulce corazón. Detenido en tu cintura y esposado de locura, quiero entrar en la bella prisión de tu tierna seducción. Y bajo emoción violenta quiero verte esta figura y no calmarte a robarte un beso, robarte un beso. Tú cerca, yo me puedo quedar. Cuando pases por mi casa, date a la otra vereda. Que puedo quedar preso por acoso sexual. Quiero quedar preso porque te voy a robar un piquito. Te voy a robar un besito, mamá. ¡Vino! ¡Vamos todos! Sí. Cuando pases por mi casa, date a la otra vereda. Porque estando tú cerca, yo me puedo quedar. Por mi casa, date a la otra vereda. Que puedo quedar preso por acoso sexual.